Regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra y bueno, empezamos esta sección desde la recomendación de canción que nos hicieron los compañeros de Tapatista, que pues nos acompañan ahora una integrante desde Guadalajara y que bueno, han estado colaborando con nosotros enviándonos notas. Y bueno, pues en este espacio pues vamos a hablar un poco de lo que pasó en estos 3 días de taller de Teje Medios que se hicieron aquí en la ciudad Monstruo, en diferentes sedes, uno en la ENA, aquí en las instalaciones de Radio Zapote, donde transmitimos. También el día sábado lo hicimos en un espacio llamado Rancho Electrónico y pues terminamos este encuentro taller el día domingo en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro. Y bueno, pues quisiera empezar, ustedes que participaron en este encuentro, ¿cómo lo vieron? ¿Qué creen que fue lo que más les interesó? Pues empezamos a platicar sobre estos 3 días. Y bueno, darle la bienvenida a la compañera. Pues fue muy interesante, ya que también fue, no solo fue como teórico, sino fue mucha práctica y pues cuestiones que pueden ser aplicadas a nuestras regiones. También pues que se llegaron como a puntos y a propuestas para los siguientes encuentros, se me hizo muy interesante. Y pues también que se habló como ir más allá de la comunicación, no solo como radio y televisión, sino cuestiones gráficas y musicales. Pues no sé, ¿cómo les pareció el taller? Sí, bueno, pues fue una actividad que reunió varios compañeros y bueno, pues como dicen, fue en estas sedes, aquí en la ciudad Monstruo, en el Centro Pro, en el Rancho Electrónico y aquí en Radio Zapote. Y bueno, pues nos sirvió para compartir un poquito de las experiencias, expectativas que se tienen a partir de los medios independientes. Y bueno, pues una primera característica es que estos medios libres pues siempre están al lado de un movimiento social, que están participando en alguna actividad política en el país, y bueno, a partir de ahí nace este interés de hacer comunicación social, comunicación desde abajo. Y bueno, pues asistieron compañeros, por ejemplo, estuvieron compañeros de Comán y Lel, estuvieron también compañeros del Hackspace, que por cierto nos dieron una plática acerca de seguridad digital, se hicieron transmisores de radio, microchiquitos, así que bueno, pues los que lo hicieron, pues quedaron así sorprendidísimos, y los que lo vimos pues mucho más, porque no entendíamos nada cómo pasaba, pero bueno, habían hecho un transmisor de radio con apenas unos pocos cables y unos pocos pedazos de metal, y bueno, fue sorprendente. También pues encontramos que hay una diversidad tanto de ideas como de rubros, de frentes que trabajar, que construir de la comunicación alternativa. Ofrece un mar de posibilidades en el mundo comercial. Bueno, pues hay quien hace el guión, hay quien hace la edición de video, hay quien hace la antena, etcétera, etcétera. Pues en el mundo de los medios libres pasa algo similar. Y bueno, el objetivo, a diferencia de los medios comerciales, no es parcializar el conocimiento o generar estos grupos de especialistas y profesionales que solo se dediquen exclusivamente a eso, sino romper esa barrera, capacitarnos, concientizarnos más, cada vez más. Y bueno, pues no solamente tomar estas herramientas que están a nuestro alcance, sino también compartirlas y difundirlas con más compañeros. Bueno, también lo bueno que me gustó mucho fue, ya como a manera de conclusión, estuvieron viniendo como varios compañeros alrededor de los 3 días, ¿no? De varios espacios. Se sabe que pues muchos de los compañeros tienen como mucha chamba, ¿no? Y a veces pues no da, hay que estar aquí, hay que estar allá, pero dentro de todos ellos se veía como esta necesidad de no solo un encuentro más, ¿no? Se preguntaba como qué era en sí Teje Medios, pero justamente era de que no fue un encuentro más, sino que se compartieron de las diferentes herramientas de comunicación, de las que puede haber de una manera, bueno, libre, ¿no? No del ahora sí que de los sistemas operativos más convencionales, y bueno, desde ahí se sabe que hay muchos, pero también, bueno, a cada colectivo, persona que busca comunicar de una manera alternativa, pues utiliza diferentes, ¿no? El que más llegó como en el momento en el que se ajustó a sus circunstancias, y también, bueno, en diferentes comunidades, si es que este colectivo o compañero, compañera, pues se acercaron a trabajar en una comunidad en ese momento, pues les funcionó, y sobre la práctica aquí todo el mundo salió como muy contento, porque pues a veces te especializas en una cosa, ¿no? Y a veces otros compañeros pues hacen otra manera comunicativa, y lo que me gustó mucho fue de que en cada día se mencionaba eso, ay, ¿cómo lo haces? No, pues qué interesante, y así se intercambiaba, no, pues yo lo hago así, no, pero pues yo me dedico a otra cosa, pero lo sé hacer, ¿no? Entonces, bueno, era la experiencia de vivos compañeros que lo estaban haciendo, y este fue un encuentro, ¿no? Justamente de intercambio, de tejer esa red y esos conocimientos, ¿no? Lo que a mí me llamó mucho la atención, y que todo el mundo, pues entusiasmado, así como lo decía, no es una reunión como muchas otras, porque pues hacemos desde cuestiones prácticas hasta de balances muy concretos. Y bueno, pues vino gente del Estado de México, estuvimos con la presencia de la Voladora Radio, vino gente de Michoacán, de Jalisco, de gente de Amatlán de los Reyes, ahí de Veracruz, gente de Oaxaca, de Mazunte, vinieron hasta acá, lugar que se apunta para poder tener un próximo Tejemedios. Y creo que algo que decíamos, y me parece muy importante, que también debería, o nosotros lo ponemos en discusión, ¿no? La apuesta del conocimiento hecho colectivamente. El conocimiento se construye así, y todos sabemos un poquito, y solo todos juntos vamos a poder saber. Tuvimos un taller, por ejemplo, de prensa escrita con Ramón Vera, donde hicimos todo una reflexión muy interesante acerca del papel de nosotros, ¿no? Ahí también, como decían acá ya los compañeros, tuvimos un taller de foto, un taller el día último. Hablamos sobre la posibilidad de televisión comunitaria. Decimos, es que no se trata de apagar la tele, se trata de que nosotros podamos tener un contenido acorde a nuestras necesidades, donde nosotros seamos la voz que aparece ahí, la imagen, y pues hacíamos toda esta reflexión que, bueno, claro, nos las vamos a llevar en unos días para allá, para la convergencia que se va a hacer en Chiapas. Y bueno, pues aquí aprovechando que está la compañera desde Guadalajara, pues y que tienen un trabajo ustedes ya hace tiempo con movimientos, ¿no? Participando y bla, y estas cosas. Para ustedes, ¿cuál creen que es la importancia, ¿no? de los medios alternativos? Recordemos nada más que el primer encuentro de Tejemedios se hizo allá en Guadalajara, en la Perla Tapatía. Pues nosotros principalmente utilizamos la gráfica como medio de comunicación, y pues orientados hacia los movimientos sociales, hacia las luchas. Entonces, ver estas otras opciones, aprender de estas otras opciones, se nos hace interesante, porque pues hay un mundo para comunicarnos. Y bueno, algo que a mí en lo particular me pareció muy interesante fue el segundo día, el taller de seguridad cibernética, porque pues siempre pues estamos en riesgo de que nuestra información está ahí en las redes y que sea hackeada, y pues esto que se nos ofrece, software libre, redes de comunicación alternativas al Facebook, al Twitter, se me hace muy interesante, y hechos desde personas de acá de México, desde la misma banda. Entonces se me hace muy chido que pues tuvimos la oportunidad de conocernos y pues poder adoptar esas redes para nuestros colectivos. Otra, yo creo que esta de la apropiación, ¿no? De las cuestiones de los softwares libres, creo que es como muy importante. Nosotros acá en el programa siempre estamos hablando de estos proyectos de muerte que atentan contra la vida de las comunidades, y hemos intentado también siempre hablar como de esas alternativas frente a eso. Y yo creo que ese día en el rancho electrónico y todos todo este trabajo que hacen compañeros y compañeras como ellos, pues nos alientan a pensar que sí podemos apropiarnos de las tecnologías desde otra manera. A veces la gente, cuando uno dice que está en contra de ciertas maneras en que se hacen las cosas, dice, no, no, entonces tú quieres regresar a la época de las cavernas y cosas así. Y creo que estos encuentros y conocer a gente que te dice, pues tu computadora sirve mejor con un software libre, ¿no? Donde te dicen, pues podemos tener otra manera de comunicarnos, donde tenemos el derecho a la privacidad de nuestra información. Yo nunca me había preguntado por qué las cuentas de correo eran libres, eran, no tenían costo. Entonces ahí ya los compas nos dijeron, pues la razón por la cual no tienen costo, pues es que estas empresas venden nuestra información. Y además, con todas estas noticias que hemos visto acerca de qué pasa con nuestra información, nos recomendaron ahí un artículo sobre proceso, pues todo esto nos hace pues reflexionar, ¿no? Y dar insumo frente a lo que pues es, queremos y estamos trabajando, ¿no? Que es una realidad diferente. Pues no sé, ustedes, otra cosa que les gustó. Pues ahorita que hablas como que mejora tu trabajo el software libre, también que aprendimos que el tener software libre te ayuda más, porque pues a veces dices, no, pues es que no hago radio, pues en nuestro caso, porque pues no tenemos los medios. Entonces también lo que aprendimos ahí, que teniendo un software libre no necesitas de tantos insumos, de tanto comprar. Entonces está chido aprender eso, que con poco y con otras alternativas puedes hacer mucho. Bueno, pues sin duda este Tejemedios es apenas un anuncio de muchas cosas que vienen. Viene la convergencia también de medios libres en Chiapas, viene el encuentro continental de radios comunitarias a realizarse ahora también en Oaxaca en el próximo mes de octubre. En fin, hay un largo camino que tienen los medios libres en México, y bueno, pues esperamos que el esfuerzo de Tejemedios, un esfuerzo honesto de varios colectivos que también están haciendo medios libres, bueno, pues ayude a este proceso, que pues parece que todos esperamos que llegue a buen puerto, que pueda construir mejores expectativas y pueda avanzar en este proceso de construcción que son los medios comunitarios abajo y a la izquierda. Y bueno, pues seguramente en unos días o en uno o dos programas de Hijos de la Tierra les estaremos trayendo información de la convergencia de medios libres en Chiapas, también uno de los sucesos pues de suma importancia en estas fechas, de hecho este año, ¿no?, como una de las actividades bastante importantes y que han estado organizando con mucho ahínco nuestros compañeros de Comanilel, de la Red de Medios Libres de Chiapas, del Centro de Medios Libres, en fin, de todos nuestros compañeros que han estado resistiendo allá cercano también al zapatismo, que bueno, pues también tiene sus fechas el próximo agosto, la Escuela Zapatista, la Cátedra, el aniversario de los Caracoles, y bueno, pues seguramente también estaremos trayendo información de estas actividades. Bueno, pues mientras tanto vamos a continuar con más música y regresamos con ustedes. Esta canción se llama Atrévete, es una, bueno, pues cómo se puede decir, una parodia, no tan así, más bien agarran esta letra de Calle 13 que estaba muy reggaetonera y la hacen un poquito más rebelde, así que esperemos les guste, y es del grupo Conspiración de Chile. Y un saludo para Radio Placeres. Ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente. Préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente. Que tú eres clase obrera, bien consciente. Cambia esa cara de sumiso, esa cara de dirigente sindical indeciso, que con mi hechizo te vamos a transformar de rapero marginal en guerrero chorizo. Y mi gente de población, ya sé que está mal porque el cabrón del patrón los va a explotar, como mina de carbón los va a explotar, como tienda de mall. Yo sé que a ti te gusta el hip hop español, pero este rap con cumbia se vacila mucho mejor. Se te mete en la conciencia pa' que luche y te saca lo de pueblo mapuche. Boca chai, encapuchao, culatún en el nombre de Alex Lebun. Montún, libertad pa' bailar purún, sin que nadie hable weas como el cura Fun.